pasado tanto tiempo desde que te vi marchar. Ya no queda nada en qué pensar. Una foto con un beso, una barca sobre el mar. Van quedando pocas cosas que borrar y comenzar a caminar, limpiando cada huella de mis pies. Y respirar y comenzar, limpiando cada huella de mi piel. Tantas lunas he contado, tantas, tantas, ¿qué más da? Y la vida pasa sin pensar. Una flor entre mis manos, una carta sin firmar, y el espejo me refleja la verdad. Y comenzar a caminar, limpiando cada huella de mis pies. Y respirar y comenzar, limpiando cada huella de mi piel. Marchita y mis ojos ya no ven. Y comenzar a caminar, limpiando cada huella de mis pies. Y respirar y comenzar, limpiando cada huella.